17 de agosto. Amanece junto a la fuente Góntar. Ya amanece sin nombre. Mira qué fresquito hace y mira qué tranquilidad en el rincón sobre el cerro. ¿Qué tal tu primera noche en estas tierras? Por detrás de Fuente Góntar, sobre el cerrillo y bajo los pinos, he dormido esta noche, frente al castillo y el pueblo de la cumbre y cerca de ti. Para que no te sintieras extraño en este lugar del mundo, qué bien se duerme aquí. De madrugada ha hecho algo de frío, pero casi nada. He visto salir el lucero del alba, he visto amanecer y ahora ya estoy viendo el horizonte sembrado de nubes blancas, con lo que me gusta a mí estas cosas. Si estuviera la princesa y bandolero, con lo que le gustan a ella estas cosas. Ninguno de los dos conocen los rincones de este parque natural y son amantes de la naturaleza como el que más. La noche en este rincón tan original ha sido bella y el amanecer lo es más. Y contigo aquí a mi lado es como si estuviera viviendo un sueño. Esta noche no ha salido la luna porque está ahora en su fase creciente. Habrá luna llena precisamente unos días antes de irnos, las dos últimas noches de este mes de agosto. Y he soñado que en esas dos noches de luna llena ocurrirá algo bonito por aquí, por este prado Gonta, contigo en el centro y Lucera como protagonista. Te lo contaré luego. Yo me he levantado en cuanto ha amanecido, al ver el lucero del alba, para no perderme ningún detalle de la llegada del día desde este rincón. Pero la noche también ha sido interesante. ¿Has visto el castillo iluminado? Tiene un encanto especial. Me acosté bajo el pino más grande mirando al castillo y así, tumbado sobre las hojarasca, lo he observado a lo largo de varias horas, mientras me dormía o no. Ya de madrugada han apagado las luces que iluminan al castillo. Me ha gustado esto. También al amanecer han apagado las farolas que iluminan el camino que sube al castillo. Son bonitas las luces de estas farolas subiendo en hilera ladera arriba por entre los pinos. ¿Vistes ayer por la tarde el camino que sube al castillo? Por ahí se paseaba la gente, turistas con sus perros buscando las cabras montese. ¿Las viste saltando por las rocas de la ladera? ¿Y viste las eras por donde el pozo de la nieve? En esas eras es donde Luis deja suelta a su burriquilla Lucera y a un mulo. Ayer por la tarde no estaba, pero esta mañana de madrugada, ¿no oíste la cencerrilla? Cuando todavía no se veía bien, ya bajaba él desde la plaza de toros hacia la fuente con su borriquilla. ¿A dónde iría tan temprano? Se fue por la carretera que va para Moralejos, la aldea de las higueras brevales. ¿Has visto qué guapa es su burriquilla? No, todavía no la has visto, pero la verás. Vive cerca de donde tú te has quedado esta primera noche. En las eras norte del castillo y por detrás de la plaza de toros. ¿Sabías tú que esta plaza de toros es cuadrada y, por eso dicen, única en el mundo? Es cuadrada porque fueron las caballerizas en los tiempos en que el castillo estaba lleno de guerreros. Ya veremos un día de estos a la borriquilla del pueblo de la cumbre. Es bonita como tú y el color de su pelo se parece algo a tuyo, pero su tono es más blanco. Estoy seguro que cuando la veas te va a gustar. Lucera es la joya de Segura de la Sierra. Así que fíjate qué gran amiga vas a tener, ya lo verás. Pero la primera noche en estas tierras, ¿qué tal? No has parado de comer pasto en toda la noche. El pasto de estas sierras tiene un sabor especial. El pasto, el aire, el agua, el color del cielo, el silencio, los bosques, los caminos, todo por aquí tiene un sabor especial y único. Por eso tú has comido sin parar toda la noche, cerca de mí y luego por entre los espliegos, las retamas y los enebros. ¿Oíste los zorros? Se presentaron a husmear y creí que te ibas a asustar, pero te he visto valiente. Hiciste bien, porque los zorros, si se le planta cara, se acobardan y se van. Los zorros son cobardes. ¿Y vistes cuántas estrellas tenía el cielo anoche? Cómo cantaban los grillos. Todo un lujo y con el rumor del agua de la fuente de fondo. Los dos caños del pilar de los lavaderos y la acequia que chorrea barranco abajo hacia los huertos. ¡Qué lujo por la noche y ahora mientras el sol va saliendo! Todo por aquí es un lujo de primera calidad. Y el que nosotros podamos disfrutarlo sin que nos cueste un euro es una gran suerte. En los huertos, los que están más cerca de los lavaderos desde el amanecer han estado regando sus dueños. ¿No los ves como cavan y arrancan las patatas? Tienen pimientos, habicholillas, tomates, pepinos, maíz, calabaza. También todo un lujo de hortalizas frescas y sanas que no tienen ni chispa de comparación con las que venden en los comercios de las grandes ciudades. A los dueños de estos huertos les voy a pedir unas mazorcas de maíz, todavía blandicas y jugosas, y te las voy a regalar. Verás qué buenas, para que disfrutes tú de las delicias de este paraíso. Pero mientras ya va saliendo el sol, mira qué bonito por el valle del río Guadalimar. Los olivares, los que tienen denominación de origen Sierra de Segura, mira cómo se llenan de oro con los primeros rayos del sol. Con razón de aquí sale el aceite tan bueno que sale. ¿Sabías tú que el aceite de Segura de la Sierra es uno de los mejores del mundo? Tiene denominación de origen y sabe a gloria bendita. Y mira a los cuervos, vuelan desde el castillo y se tiran ladera abajo para el Valle de los Olivos. Y las ardillas, ¿no las ves y las oyes corteando por entre las ramas de los pinos? Es bonito todo lo de este rincón del pueblo de la cumbre, y en un amanecer como el de esta mañana. Te voy a llevar para que bebas en la fuente antes de que sea más tarde. ¿Que a dónde te voy a llevar hoy? Tenemos pocos días y muchísimos caminos para recorrer, pero hoy subiremos luego al castillo y al regresar vamos a pasar cerca de donde vive la borriquilla de Luis. Te noto que ya estás tú intuyendo la presencia de esta dama de la cumbre. Un instinto interno te dice a ti que ella vive por aquí cerca, a que tienes ganas de conocerla.